El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila presenta los viernes Toca la Camerata en Radio Universidad. Disfruta el concierto de temporada de la Camerata de Coahuila, música clásica desde Torreón, a la comodidad de tu hogar. Hoy es viernes y Toca la Camerata. Comenzamos.